Llega a tus oídos. Llega a tus oídos. Llega a tus oídos. FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. No retornable. El sábado 18 de agosto a las 23 horas, vení a vivir una verdadera fiesta en El Barullo. Avenida Belgrano 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No retornable sigue presentando su primer disco, Más de la Cuenta. Pero no sientas temor. Búscanos en Facebook y en todas las redes sociales como No Retornable Lanús. Sábado 18 de agosto, No Retornable en El Barullo. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Están apenas 11.02 en este sábado soleado, frío, frío espantoso, hace mucho frío realmente. Si van a salir, abríguense. Hoy no está para remera, no está para corpiño calado, yo les digo, calzas térmica, camiseta térmica en lo posible, bien abrigaditos y desayunados, pueden salir al solcito. Yo... La verdad que cuando venía estaba pensando en el circo mediático y en cuál es la verdadera función del circo, más allá de entretenernos y de la evidente búsqueda de reconocimiento popular que tienen algunos, llamémoslos comunicadores, no sé qué son, son comunicadores, pero no decentes, pero bueno. Y... Me quedó picando algo que dice la antropóloga Rita Segato, que hay una concurrencia de factores para la violencia, sobre todo para la violencia actual, ¿no? La violencia social hablamos. Uno es la explotación económica característica de nuestra época, con su uso abusivo del cosmos natural, del que retiramos hasta la posibilidad misma de la vida. Y esto pasa tanto en el campo como en las ciudades o los mares. Hasta que no queda nada, no paran de extraer. Y segundo, el accionar de una élite que predica y practica un proyecto económico que tiende a la concentración extrema y que tiene como horizonte el mercado global, viendo como antagonistas a los mercados locales. Y ella va más allá todavía. El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección de la vida humana. Y esta modalidad de explotación depende pura y exclusivamente de la disminución de la empatía entre personas. Y ese es el principio de la crueldad. De ahí hay solo un paso para decir que el capital hoy depende de la pedagogía de la crueldad. Y esta pedagogía de la crueldad es la que están imponiéndonos a diario desde los medios de difusión masiva. Yo no lo llamo de comunicación porque la verdad es que no comunican. Y se instala, baja desde el gobierno, se repite en los medios, y lo termina repitiendo la calle. Vos no tenías derecho a ir a comer una vez por mes afuera con tu familia, dijo una vez el operador de Infobae, Daniel Estico, y se complementa perfectamente con que el dólar tenga un precio tal que la tía deje de comprar dólares y que ningún cadete pueda viajar a Itaparica o a South Beach, que dijo Melconian esta semana. También, concuerda con el tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir. De González Fraga, ¿te acordás? Que te recuerda que vos, el cadete, la tía, nunca van a poder tener dinero afuera porque vos naciste pobre. Y te lo recuerda también Vidal cuando dice, ¿para qué llenar la provincia con universidades públicas cuando todos sabemos que el que nace en la pobreza no llega a la universidad? Rematándote con el tiro de gracia. Naciste pobre. Te quedás ahí porque nosotros necesitamos una determinada cantidad de gente pobre para poder seguir siendo asquerosamente ricos. Te lo están diciendo. Y lo estás aprendiendo, que eso es lo peor. Cuando dice tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir, y te dicen que vos nunca vas a tener el dinero afuera, lo que te están diciendo es que vos ya estás muerto. Y el modelo ya lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Es la India. Gente viviendo hacinada, sin cloacas ni agua, dispuestos a trabajar por lo que sea, con corta expectativa de vida, mientras una élite vive extremadamente bien. Entonces te traen al Ravi Shankar a convencer a las longilíneas rubias Coleston de los countries de que tienen que aprender a respirar, y le sacan la plata para que aprendan a respirar. Mientras otra rubia citadina, de medio pelo, escribe libros sobre cómo vos, clase media, media alta, tenés que educar al personal doméstico. Porque esos son inferiores, vos los tenés que educar. Y escribe entonces Mercedes de las Casas, recordemos que no siempre la mucama posee gran capacidad de recepción y memorización. Para que te quede bien grabado que al pobre no le da la cabeza y que es pobre porque quiere y que su lugar en el mundo es seguir siendo pobre. Le fue bien a Merceditas. Muchos libros no vendió, pero le sirvió para pertenecer al selecto grupo gobernante y fue elegida legisladora de la ciudad por el PRO. En realidad fue elegida por la clase media, que obviamente estaría chocha de poder mancillar a alguien, porque cuando a vos te golpean todo el tiempo, la violencia sale para el lado más fácil, y el lado más fácil es pegarle al más débil. Entonces, Merceditas escribe, Lina, que es una persona muy importante en mi casa, sola se pone el uniforme porque se tira a jugar con los chicos en el piso. Ese es el lugar, ahí abajo, con los chiquitos. Ella, como los Penato o Gladys González, tienen para la tribuna un discurso feminista, aun cuando la política que desarrollan es profundamente machista y violenta. ¿O acaso hay algo más machista que financiarse con la trata de mujeres para hacer campaña? ¿No es violento robarle los datos a las mujeres humildes prometiéndoles bolsas de alimentos para sus hijos y luego afiliarlas compulsivamente a su partido? Y en definitiva, ¿para qué quieren llegar al gobierno? Para quitarle salud, educación, jubilación y demás derechos a todas esas mujeres que desde el discurso dicen defender. Lo que equilibra la balanza entre hombres y mujeres es la justicia social, es el trabajo digno, el respeto, la empatía por el que tenés al lado, con diferencias biológicas, pero los mismos derechos y obligaciones. Nadie hace nada solo. Y es justamente por eso que vemos cómo la élite, la oligarquía, los medio pelo recién llegados al grupo, atacan a Cristina Fernández de Kirchner. Les molesta su femineidad y mucho más sus convicciones y sus políticas. No la atacan por sus errores, la atacan por sus aciertos. Ella fue la única que cuidó tus garbanzos, protegió a los más débiles, amplió derechos, mejoró la calidad de vida de millones de personas, sin mirar si eran mujeres, hombres viejos, jóvenes, niños. Perdió a su compañero, que también era su armador político, y siguió adelante. ¿Te acordás cuando Rosendo Fraga, a las 2 horas de morir Néstor Kirchner, salió con un discurso asqueroso, pidiéndole que revea, que cambie el timón, que ahora que no tenía más al marido al lado iba a poder hacer la política que el país necesitaba? ¿Te acordás? La han humillado desde antes, ¿eh? Esto no es nuevo. También por lo que vimos, estaba rodeada de algunos canallas que la boicoteaban desde adentro, porque los hombres pequeñitos no soportan ver a una mujer que triunfe. El poder siempre es machista. ¿O cuántas mujeres dueñas de bancos conoces? ¿Cuántas empresas importantes que no hayan heredado de sus padres o maridos manejan las mujeres? No toleran a una mujer ejerciendo el poder. Por eso hoy, los machos pistoleros con carnet judicial se envalentonan y tratan de humillarla públicamente ante una claque resentida, más por su feminidad que por lo que les hizo. Y los machos mediáticos, violentos, exasperadamente brutos, como Echecopar, se regocijan al hablar de su gestualidad a modo de burla y tratan de ningunearla, porque tienen que tapar lo que dijo en el discurso del Senado. Discurso que volvió a mostrarla a ella en toda su dignidad y que también reveló el paupérrimo nivel de este Congreso. Y entre el público de ese coliseo montado para torturarla, están esos a los que ella defendió y cuidó. Esos que siguieron los cantos de sirenas de las rubias Colleston, que siempre están de adorno entre los chetos de Panamá. Esos que votaron en su contra, metiéndose en un infierno que los quemará hasta los huesos. Los medios dominan la agenda porque son el poder económico. Es un plan global, porque necesitan difundir la violencia, el egoísmo, la estupidización, la supuesta meritocracia. Y saben también que hay un placer morboso en las descripciones de la violencia. Por eso es que repiten una y otra vez los prejuicios, los allanamientos, los atropellados, los asaltados, los descuartizados, las víctimas de femicidio, que además son estigmatizadas y hay que escuchar toda clase de lucubraciones acerca de cómo se vestían, si iban a bailar, si no estudiaban lo suficiente, cuál era su vida sexual. Porque esta es la cultura de la muerte que intentan imponer. Los buitres viven de la carroña. Te necesitan mental y espiritualmente muerto. Porque solamente teniendo muerta hasta la última neurona, podés creer la novelita de turno, sean las fotocopias, los bolsos de López o la decencia de los Macri. Me sorprendió que ante todo este brutal despliegue de violencia machista que fue ejercida esta semana sobre la expresidenta, no fue ni siquiera comentada por las líderes del feminismo rúcula. Se ve que te tienen que matar a golpes para que ellas hablen de vos, porque así pueden abonar el morbo que necesita la élite para poder seguir ejerciendo su violencia social. Parece que le quiten derechos y garantías constitucionales a una mujer, a esta mujer además, que hizo más por las mujeres que cualquiera de ellas, no merece su atención. Por lo menos a mí me resultó raro. Buscan ejemplificar, y el ruculismo de turno siempre funciona como lubricante, sea por derecha o sea por izquierda. No es casualidad que Trump, Temer y Macri, al igual que otros neocolonialistas, tengan mujeres de adorno a su lado. Es el rol que buscan para las mujeres, las pobres a fregar, a lo sumo al punterismo, las ricas a la ONG y a rellenar las listas para cumplir con la ley de cupo. De la política y los negocios se encargan ellos, los machos. Cada tanto dejan que alguna ocupe un puesto de poder. Por ejemplo, Vidal o Bullrich. Pero, a ver, los que crean que ellas son las que toman las decisiones están un poquito errados, porque este plan fue diseñado por hombres que les gusta jugar a la guerra y aplastar cabezas y que ni siquiera viven en nuestro país. Yo les pregunto, ¿alguien vio un ensañamiento mediático y judicial de esta magnitud contra Carlos Menem, por ejemplo? ¿O contra De la Rúa, que dejó 50 muertos? ¿Acaso Videla o Galtieri fueron allanados y televisados los allanamientos durante 2, 3, 4, 5 años? Sturzenegger, el de los 50.000 millones de dólares del megacanje, 60.000 en realidad, estuvo procesado durante 10 años. ¿Alguna vez alguien lo allanó? Le allanaron las oficinas, aunque sea. Es hombre. Nunca le va a pasar. A Matilde Menéndez creo que sí que la habían allanado, porque es mujer. Ella sí la podemos allanar. El proyecto de ellos, el del capitalismo extremo, necesita la destrucción del tejido social, de hombres y mujeres. Necesita destruir esos lazos, la comunicación, la palabra. Necesita apoderarse de la difusión y que solo se difunda lo que ellos quieren. Necesitan la violencia psicológica taladrándote el cerebro, el miedo, el odio. Te van condicionando como al perrito de Pavlov. Las mujeres, a lo largo de la historia, con algunas excepciones, hemos sido las que mantuvimos las familias unidas, las que cuidamos las crías, cuidamos a los ancianos, organizamos la olla popular, las que cuidamos a los hijos de otros, las que les enseñamos, las que administramos las cooperadoras escolares, nuestras casas, las que marcharon por los desaparecidos. Ellos están educando las 24 horas, meta violencia, todo el tiempo, en todos los canales, con su proyecto individualista, porque necesitan que seas individualista. No te metas, el silencio es salud, no participes, no te metas. Vamos a tratar de que no participes de la movilización universitaria. Te vamos a sacar con la policía, como hizo ayer el de la Universidad de Córdoba, que mandó a la policía a sacar a los estudiantes de adentro de la universidad. El nivel de ensañamiento que estamos viendo contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Milagros Sala solo se equipara al que tuvieron con Evita después de muerta. Tres mujeres que organizaron, y también Julieta Lantieri, porque no nos olvidemos que hubo una mujer que dijo, para ningún lado dice que las mujeres no podemos votar. Entonces vino un señor de la Liga Patriótica y le pasó dos veces por arriba con un auto. Son mujeres que organizaron y dieron derechos a las mujeres argentinas. Nada es casualidad. Por eso yo no me arrepiento de defenderlas de estos miserables, porque haciéndolo me defiendo yo. Toda esta pedagogía de la crueldad, esta acción que hacen sobre el pueblo, en algún momento va a tener una reacción. Y la reacción va a ser con lo que aprendimos. Y lo que aprendimos es lo que nos están enseñando, la crueldad. Entonces, yo me pregunto, si todos esos seres maledicientes que andan por ahí, que andan repitiendo zócalos, que dicen, no vuelven más, y hacen todas esas frasecitas hechas, cuca agarra la pala, quiero saber si esos van a salir a defenderlos. ¿Quién los va a defender cuando esto ya no dé para más?

6 y 26 y este sábado arranca la hora sin sombra con Débora Mavales y que les habla Gustavo Paura aquí en FM La Boca. Escúchame, el sábado arranca la hora, si le parece. El sábado arranca, yo recién me acabo de despertarme acá. Me di cuenta, pero escúcheme. Entiéndeme. Escúcheme, yo lo que siento cuando usted dice eso, yo me imagino al sábado metiendo la mano así, arrancando la hora sin sombra. Ya arrancó hace 26 minutos. ¿Será que yo me quedé tildada con el tema de la violencia y me quedó eso? Pero arranca la hora sin sombra. Arranca, arranca. Bueno, así que arranca. Bien, como un motor, digamos. Sí, tenemos que ser una Ferrari. Escúcheme, sí. Le voy a pasar lo primero, lo que le voy a pasar son los teléfonos de la radio para que manden mensajes al... Espere que voy a ver si esto está... encendido. Sí, está encendido porque escuché. Perfecto. Ah, ¿escuchó? Ya le están dejando mensaje. Bien. Al 1557-65-2768, lo voy a repetir más lentamente. Por favor. 1557-65-2768. Un día lo voy a decir con los de la quiniela, porque ahora no lo puedo recordar, porque quizás yo recuerdo los números de esa manera, con la quiniela. Ah, bueno. Ojo. El 15 la niña bonita, el 57 no lo recuerdo, el 65 no lo recuerdo, el 27 no lo puedo decir, y el 68 tampoco. Pero ahora en un rato se los voy a decir. No, todo. No, está bien. El 27 sería el peine sin la I, pero bueno, no importa. Bueno. Para poner algo, ¿no? Peinarse con eso. Escúcheme, espere que... no me vuelva. Voy a revisar. No me haga esas imágenes mentales que después uno no sabe cómo salir de ese en un tuerto. El primero que dice es Mario. Uh-huh. Felicitaciones, brillante alegato de la humanidad. Un alegato, bien. Clara didáctica sobre el ser humano y su diferencia con el animal humano. Bueno, sí, está bien. Excelentes palabras y muy respetuosas con la presidenta. Felicitación y gran programa. Saludos a Gustavo. Bueno, gracias. Este debe ser mi amigo de Fiorito. Marcelo de Liniers, perdón. Ahí está. Lo saluda a usted, pero no a mí. No me saluda. Usted ya tiene me varios. Celosa. Sí, bueno, usted ya tiene varios. Varios que me saludan. Varios gracias de detractores, ¿no? Detractores también tengo. Me parece que tengo más detractores que amigos, pero bueno. Cuénteme, sí, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Además de su editorial esta semana, ¿qué es lo más importante? A mí lo que más me interesa es lo que usted dice. Usted lo que quiere es tomar mate, no me engañe. Vemos acá a tomar mate con Checho. Checho en la operación técnica. Checho Rizano en la operación técnica. Vamos a ver cómo salimos de esta, porque yo le digo, esta semana fue un show. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría. Y teníamos que ser parte de ese. Usted elige qué quiere ser, qué le gustaría ser. La mujer barbuda. Da el physique du rôle. Le ponemos una peluca y pasa. Porque el enano de circo está en la Balcarce 50. Claro. No. El enano no es el que está ahí. El enanito, chiquitito. ¿En economía, no, ese no. Ese es el hombre bala. Bueno, también tenemos la mujer bala que está en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Eso sí. De punta hueca. Y los payasos ahí en el... como es en los demás ministerios. Hay un montón de payasos. Sí, eso sí. Y los malabaristas están en el Banco Central, ¿no? Que están ahí. Yo le digo, a mí me sorprende. Bueno, yo la verdad quisiera ser domadora. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero el látigo, a mí deme el látigo. Algo bien contundente, de 12 puntas, si es posible. Bueno, el tema es así. Cuénteme. Esta semana vio que, porque dentro de la farsa esta que están armando de las fotocopias, porque yo me niego a llamarlo ya cuaderno, porque no hay cuaderno, no existen. No. Entonces, bueno, dentro de la farsa de las fotocopias... Dudo de las fotocopias, incluso. Obviamente, pero eso, obviamente, cualquiera puede dudar. Yo puedo hacer fotocopia de cualquier cosa y después digo, sí, lo saqué de un original. Era el testamento de... Sí, de Morgan, el pirata. ¿Qué sé yo? A mí se me disparan un par de días. ¿Por qué no escribimos un cuaderno? Teníamos que escribir, ¿eh? Y total, nos presentamos. Y usted... Yo... fui declarado insano hace mucho tiempo. O sea que está bien. Tranquilamente podía ser. ¿Puedo contarlo? Avena me podrían llamar, su oficial Avena. Ya que estamos. Claro. Escúchame, ¿sabe qué estaba pensando? Porque fue gracioso, además del circo, que después vamos a hablar de eso. Me causó gracia porque usted vio que, bueno, cuando hacen el allanamiento... Bueno, primero empezaron con el circo del Congreso, que es realmente patético, porque todo el mundo se quedó, obviamente... con el tema de la de que le permitían el allanamiento. Patético el nivel de los legisladores en general. O sea, no, era no eso todos. Lo importante era la ley, la otra ley que se coló. Lo importante era lo que venía después, la ley de extinción de dominio, que es lo que quieren para poder hacer lo que tienen que hacer. Toda esta farsa, todo este humo, toda esta cosita, venía con la ley de extinción de dominio. Nadie habló de la ley de extinción de dominio, no. Todos hablaron de el desafuero o el pedido de allanamiento para Cristina. Y lo realmente gracioso fue, bueno, el día que hacen el allanamiento, usted vio muchas cámaras, muchos periodistas, muchos noteros, mucha gente que se tuvo que levantar muy temprano. Mucho CSI, con este frío. ¿No? Mucha serie Netflix. Mucho Netflix también. Mucha CSI y bueno, todo eso. Y ahí fueron, ¿no? Con sus micrófonos. Yo me imagino, pobre gente, todos esos noteros que tienen que estar ahí y tienen que hacerlo. Y se tienen que levantar a las 4 de la mañana y tienen que ir. Mucho micrófono instalado, ¿no? Bueno, no, espera, después hablamos de eso. Quiero ver lo que pasó ese día. Bueno, llegó el doctor Gregorio Dalbo, llegó facturas para los noteros, porque obviamente nuestro amigo, siempre es nuestro un, amigo. Él es un caballero. Genial. Pero cuando llegan a hacer el allanamiento, 10 camionetas de la policía, 10 mandó Patricia Bullrich para ir a allanar un departamento que estaba solamente con el abogado. O sea, solo el abogado estaba ahí adentro. Había saumerio con olor a dólar. Para mí que se me mire, no sé lo que le van a meter ahí adentro. Pero bueno, ¿qué hace Bonadío? Echa al abogado. Sí. Y acá quiero hacer una aclaración. A ver, yo entiendo que el doctor Veral es un señor muy circunspecto, empilcha bien, es muy atildado, muy correcto en su forma de hablar. Pero si yo hubiera sido la abogada, a mí me sacás con las patas para adelante, con la cabeza rota y con todos los medios filmando cómo me está sacando. Porque ahora podrían decir, él se quiso ir. ¿Y qué prueba tenés si nadie estaba filmando teóricamente? Yo creo que no. ¿Qué para mí tenés? Jurídicamente él actuó bien porque lo expone y además esto tiene que ver con perdón. Algo que se viene... Perdón, se viene perdón, perdón, perdón. ¿Cómo que lo expone? Salió de adentro y dijo, me echó. Y sí. Y puede ser cierto o no. ¿Qué los puso? Igual. Sacame con la cabeza rota y agarrada por 5 policías. Y ahí te dicen, ah, mirá, pero lo echó. Pero Ébola, si lo que quiere Bonadío es la nulidad de la causa. Exactamente, pero vos hacéle lo que más te conviene. Y está haciendo, pero para esto está así, lo está haciendo. No, a mí particularmente me pareció, la verdad, señor, si usted es penalista, le falta calle. ¿Qué quiere que le diga? Es falta un poco de calle. Penalista, digamos, de elite, ¿no? Sí, es de elite y está bien, a ver, sabe es muchísimo. Es raro que esto no es un tipo que se está tiroteando con alguien. No, y es una persona que suma confianza, yo no digo nada, está todo bien, pero póngale un poquito más de garra. Si hubiera estado Dalbón... No, Dalbón te tira... Tira Bonadío por la ventana, qué sé yo. Hubiera estado bueno que hubiera estado igual, ¿eh? Porque lo odia. Tanto Bonadío a Dalbón como Galbón a Bonadío. Sí. Me hubiera encantado que hubiera estado, aunque sea en el palier, así esperándolo. O sea, no adentro del departamento. Yo lo hubiera puesto a ver al día de Dalbón. Exactamente, a los dos. Y andá y sacame. Dalbón no lo saca, pero ni con las excavadoras de Marijuán, que es su compañero. Por eso digo, trae una pluma con una de esas bolas que destruyen los edificios y ahí me sacás, como los dibujitos animados. Bueno, pero además de todo esto, el hombre se va, bueno, sí, me echaron, me tengo que ir, qué barbaridad, voy a hacer la denuncia. Va y hace la denuncia. Entonces la denuncia se sortea. ¿Y dónde cae? En el juzgado de Casanelo. Y uno dice, bueno, está bien, el juez Casanelo, qué sé yo, a veces patea para un lado, a veces patea para el otro, está bien. Pero ¿quién es el fiscal de Casanelo? Pará. ¿Quién es? Algún hijo de pu. Es Tornelli. Ex Tornelli, como le dicen ahora. Extorsionelli, le digo yo. Ex Tornelli es el fiscal de Casanelo, que es el mismo fiscal que tiene la causa de las fotocopias y quiso sacar Bonadío a Veraldi. O sea que todo es un circo. Comodoro Pi debería tener directamente ya luces de neón ahí, unos malabaritas en la puerta, porque realmente es patético lo que estamos viendo. Y además... Yo por lo menos tengo una intriga. Mire, yo no sé usted. Dígame. Yo tengo varias intrigas. ¿Qué estuvo haciendo dentro del departamento durante 13 horas? Quiero saber una cosa. ¿Estuvo Bonadío? Estuvo, dicen. Dicen, bueno, no sé. Yo revisaría a Cristina si tiene toda su ropa interior. Si quizás... Dice. Por ahí. Yo me lo imaginaba. ¿Se acuerda cuando Homero se probaba los...? Quizás encontró su dignidad en algún cajón, ¿no? Te dice. Y por ahí, qué sé yo. Para mí que se hizo, para mí que se estaba probando los vestidos así, me lo imagino así, con una capelina. ¿Usted cree? Delante del espejo, en el vestidor, si es que tiene vestidor, no sé. Sí, bueno. Con los collares. Tres vestidores tiene. Tres vestidores. Sí, tiene una, tres PBI, tiene tres tal PBI. Cual. Como mínimo. Escúcheme. Me lo imagino así, ¿no? Con la capelina y probándose los collares y con un vestido así de lunares. Haciendo, con esa barbita, ¿no? Haciendo así, sí. Con los sombritos. La verdad que es todo tan patético, tan burdo, tan sobreactuado, que yo no sé si... Insisto en algo, el otro día lo hablábamos un poco, Débora, que... No sé hasta qué punto a la gente le interesa esto, ¿no? Porque ya es tanto el circo. Es divertido. Sí, viste, como que... O sea, la gente se divierte. No le cree ni a Casanelo, ni a Bonadío, ni a Stornelli. Claro. Ya no le importa. En el otro kiosco decía yo que te quejabas porque Cristina te dejaba la novela, ¿no? Macri te la deja ver completa la serie, ¿no? Netflix. O sea, claro, te deja ver toda la novela completa. La verdad, una realidad ficcional, y yo creo que ellos están viviendo una realidad ficcional. Más allá de que debe haber algún plan detrás, digamos, ¿no? De que con las empresas, obviamente que esto. Ahora, yo creo que este tipo, ayer miraba los diputados de Cambiemos con cabeza de termo este, creemos flan. Yo no sé si no entendieron la metáfora. O Cayero es el intelectual de Cambiemos, ¿no? No, obviamente Y además, es la metáfora de Cambiemos es que se le incendia la casa y la gente le pide derechos, ¿no? Esa es la bronca de Cambiemos. Y había que explicarle, yo no sé por qué Fantino, también no es un tipo muy lúcido Fantino, ¿viste? No tiene, o sea, es bueno entrevistando, coloquial. Sí, es simpático. Yo le diría, mira, flaco... El problema es que si incendió la casa, viste que en un momento lo guiona y le dice, pero decime que tráeme quién incendió la casa, qué sé yo. Bueno, el problema no es que si incendió la casa, el problema es que el dueño de la casa, el padre de esos chicos que le piden el flan, ¿sí? Vendió el matafuego, vendió la manguera, no pagó el agua. Entonces es que no lo pudiste apagar el incendio, ¿no? Y después quedaste pidiendo derechos, ¿no? Porque esa es la historia. Ahora, después... Busca la empatía comunicacional, ¿no? Porque la política para ellos es comunicación, o es decir, como dice Macri. Gobernar es decir. Dice, entró... Sí, se notó que entró. Se notó que entró. Es más, sigue entrando, no estoy invitado. No importa nada. Bueno, está muy bien, ven y pasa. Entró... Lo que venía diciendo que la política es comunicación para estos tipos, ¿no? Gracias, Juan. Y... Así somos. Bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero no importa. Era una pelotudez. Pero, lo recordé. Es el Alzheimer, me tiene loco. Entonces, los tipos, ¿qué pasa? Las señoras que estaban en la Plaza de Mayo, señoras mayores, gritaban, queremos flan. Y en un momento le pregunta al periodista, dice, ¿qué? No entendí bien la metáfora, le dice una señora que estaba con un gorro peludo. Dice, pero qué es gracioso, ¿viste? Y esa empatía de la comunicación, digamos, viste que buscan la emoción, digamos, el coso, ellos hacen lo mismo, ¿no? Entonces ayer se ve patéticamente al estúpido que tenemos como presidente, perdóneme, científicamente lo estoy diciendo, sí. con sus diputados, queremos flan, como si fuera algo gracioso. Yo no sé si están o drogados, parte, no, o drogados. Para mí es parte de la pedagogía, dicen, de la crueldad. Okay. Es algo así, yo me como el flan. Vos pedís flan, pero yo me como el flan. Vos no lo vas a comer, lo tengo yo. Bueno, él sale después. Sí, sale con una foto. Sale, o sea, o no lo entendió o es un idiota, ¿no? No sé qué usted qué piensa, señor. Estamos con Juan Salinas. Juan Salinas, nuestro amigo periodista despedido de tela. El caso de Bullrich, según su intervención en el Senado, es un pelotudo. Bueno. O sea, ¿por qué no entendió nada? Claro. Pero eso ya lo sabíamos, digamos. No, pero quiero decir, ¿por qué era para aparece como una persona, escúchame, le ganó las elecciones con todo el aparato, toda la trampa que sabemos que se hizo ahora, nada menos que a Cristina. Y entonces uno queda azorado de su boludez, porque el caso de Casero es distinto. Casero es un psicótico, Casero está mal de la cabeza. Le hizo, adelgazó y no sé qué tomó. Yo era fanático de Casero. A mí me gustaba. Sí, yo bueno, me peleé. A mí me causó gracia lo que, cómo lo explica. Lo que pasa es que... En el año 98, para que vos veas el grado de fanatismo, hubo un efímero intento de resucitar el porteño, con el nombre del Nuevo Porteño, donde estaba Mario Moldován, estaba Teodoro Butt, que todavía no se llamaba así. Y estaba al final José Antonio Díaz, bueno, alguna gente así antes de que hiciera su giro macrista que lo llevó a la tumba, ¿no? Uh-huh. Y yo me empeciné. Con razón no me escuchaba, tenía el volumen bajo. Bueno, y yo me empeciné en que la tapa fuera Casero, vestido de vigilante de la Policía Federal. Porque me encantaba el sketch que hacía de la comisaría. Sí. Que hacían tai chi, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí. Yo me moría. Entonces lo fui a ver a Casero para sacarle la foto y para hacer una mini entrevista. Porque la nota era una nota muy seria sobre corrupción dentro de la Policía Federal y cómo Chabrán tenía controlado a la plana mayor de la policía. Y lo fui a ver y quedé muy azorado de lo mal que trataba a Lacrán, a toda la gente que trabajaba con él. Era un déspota. Y entonces me di cuenta, y lo entrevisté ahí brevemente, me contó que su padre le pegaba, qué sé yo, que su familia era muy violenta, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que era un tipo con una fragilidad psíquica importante. Yo en ese momento, como era un hincha suyo, le decía, vos podés ser el mayor capo cómico de la Argentina, estás ahí, estás bárbaro. Y él me escuchaba esa vez. Una sola vez comí con él en Chiquilín. Y después no lo vi más, o sea, esta, mi relación es esta. Pero tengo para mí una hipótesis, que es que él no se pudo bancar, no se pudo bancar algunos fracasos que tuvo, y el hecho de la emergencia de Diego Capusotto, sí. Y con Pedro Saborido detrás, ¿no? O sea, el hecho de que Capusotto sea hoy, sin ningún tipo de duda, salvo que uno sea un gorila irredento, el mejor cómico de la Argentina, que mejor capta todas los matices, o sea, el mejor observador de lo que pasa en la calle, eso yo creo que lo destruyó. Esto lo hemos visto muchas veces en política, Débora. Sí, sí. Hay gente que se vuelve loca. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Colorado Ramos, que cuando los montoneros le robaron el kiosco, porque los montoneros no tenían ni la tercera parte de la preparación de Abelardo Ramos. Lo que tenían era insolencia, nada más. Esa insolencia de la juventud. Entonces le robaron el kiosco, porque él quería ser la izquierda del movimiento peronista. Aparecieron los otros, lo chorearon, ocuparon ese lugar. Y Abelardo se volvió loco y terminó siendo menemista, ¿no? Claro. Sus buenos libros, en la calle Corrientes, cuando él iba al Colorado, se suicidaban a su paso, tirándose de los anaqueles, ¿viste? Entonces, siempre tiene una hipótesis. Sí, entonces, el tema con Casero es eso. Ahora, Casero, en su resentimiento y su delirio, que va contra las abuelas, a favor de los milicos, ¿viste? Quiere que le pongan servicio militar a todo el mundo. Él no lo hizo. No sé, claro. No veo por qué quiere que... Justamente por eso quiere que los demás lo hagan. Que los demás estén a un metro del suelo, ¿viste? Claro. Que los tengan a un metro del suelo, sí. Él no lo hizo. Ahora, Casero, bueno, es un caso patológico. Pero él cuando dice queremos flan, lo que está diciendo es que nosotros, el pueblo, el kirchnerismo, los grasas, uh-huh, los negros, quieren tener las mismas cosas que tenían con el gobierno anterior cuando antes se robaron todo, sí, se robaron, sí, todos PBI, etcétera, etcétera. Y que el queremos flan es una insolencia de gente irresponsable que no se da cuenta que el país está fundido. Claro. Ahora, cuando lo agarra Bullrich es un subnormal. Es alguien que está por debajo. Uno queda azorado que ese señor sea senador y representante, sí, del ahí... muy populoso pueblo nutrido bonaerense. Dice, ¿cómo puede, sí, ser? Sí, pero hay dos cosas. Mira, en el caso de Bullrich, lo agarra después de que lo agarró Macri. Por eso digo, Bullrich lo dice. Después que el otro se comió el flan. Pero el otro aparece al día siguiente comiéndose el flan en una foto, y Julio Garro, en La Plata, hace exactamente lo mismo el domingo. Entonces, después aparece el miércoles Esteban Bullrich hablando del flan. O sea que creo que es algo premeditado seguir con el temita. y hacerlo como una broma. Bueno, es que no, bueno, pues sí, eso muestra su orfandad, su que no tiene nada. Exactamente. Para decir. No, igualmente lo de queremos Flan es la ampliación de derechos. Y si le molesta eso, por la analogía es esa. Es, mira, tengo la calle incendiada y vos me estás pidiendo un postre balcarse, claro, ¿entendés? Claro. Es una cosa esa. O sea, la calle incendiada la incendiaste vos. Y antes podíamos comer flan, pero vos incendiaste la casa y ahora quiero seguir teniendo lo mismo que tenía antes y no lo puedo tener porque vos la incendiaste. Ahí está la cosa. Pero él no, o sea, quiere que digas que él la incendió. Es lo que te demuestra que le está comiendo el flan. Lo que te dice es, nos dejaron la casa incendiada y vos me seguís reclamando cosas que tenía con el anterior gobierno. Bueno, y esa es la metáfora. Y entonces, exactamente, pero se equivoca la política comunicacional del gobierno cuando aparece el idiota de Macri comiendo un flan, ¿entendés? Porque ahí... ¿Ustedes quieren saltarle el respecto a la investidura presidencial? Porque yo no quiero ir a buscarlo a la comisaría. Yo no lo voté, No, pero lo que estamos en una época... A ver, vamos a analizar... Bueno, es un idiota. Otro perdóneme, hecho. Vamos a agarrar otro hecho. Digamos, la democracia está destruida acá. Estamos en otra cosa. Obviamente, yo no diría que es una dictadura. Esta semana prendieron fuego a la Constitución. Pero bueno, está prendido fuego. Sí. El allanamiento a lo de Cristina... O sea, yo pienso que Cristina no tiene que volver más ahí porque le pueden haber envenenado las cosas. Exactamente. Puede haber pasado cualquier cosa. Ahora bien, el mero hecho de que 40 personas sin testigos estén dentro de un departamento de un expresidente, senadora por primera vez, 13 horas, y que luego digan no haber secuestrado absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron? Hacen orgías, le gustaron hollar la cama. Estamos en esa hipótesis. Pero Débora decía que se probaba el vestido. Hay una foto que hicieron. Hay una foto que hicieron, no sé quién, la que anda circulando por las redes extraordinarias, donde está Bonadío con una bombacha. Porque ese hombre es tan obsesivo que yo estoy casi seguro que algo se debe haber choreado ese departamento de recuerdo. Estoy totalmente convencida. Algo se tiene que haber, un corpiño, algo se tiene que haber choreado, porque si no, no se entiende. O sea, está bien. A los gorilas les gusta, dice, mira cómo le tocaron la nalga a la señora, a la chorra. Bueno, los gorilas puede ser, pero el común de la gente, cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, un observador extranjero, vos te dicen que hicieron un procedimiento de 13 horas con 40 personas sin testigos y no secuestraron nada. Es una obra de teatro. A mí se me dispara la imaginación. Digo, ¿qué carajo hacían ahí? Yo lo primero que pensé... Jugaban al mus. Jugaban a cartas. Yo lo primero que pensé, te digo la verdad, es en Arafat. ¿Te acuerdas que Arafat lo envenenaron con polonio, metiéndole polonio en el café? El tipo que le metía el polonio trabajaba para los Estados Unidos y ni bien murió Arafat, se piró y se... Y Chávez se fue el cocinero que desertó. También. Entonces digo, me parece que hay elementos para sospechar que tal vez estuvieron haciendo alguna cosita dentro del departamento. Yo para mí la microfonearon todo. No, para mí es algo más grave. Y no tiene que volver. No sé, yo te digo, no tiene que volver, que lo alquile, qué sé yo, que se lo alquile algún extranjero. No, yo lo haría revisar primero. Yo lo haría revisar de pe a pa, pero entra en lo que quiero decir es que es tal cual, porque además dispara la paranoia. Cuando uno ve eso, yo me junté el otro día con unos compañeros y le digo... Repito lo que dije, porque ahora yo agarré y le dije, compañeros, en la medida que no la pueden meter presa, su vida corre peligro. Porque una cosa es que la quieran meter presa, pero si no la pueden meter presa, y yo creo que no la pueden meter presa, no les da, no tienen con qué. ¿Cómo ahora paso el chivo? Yo, dentro de una semana sale un libro mío. Que es de alguna manera la continuidad del anterior y de alguna manera no, porque aparecieron muchos documentos que Estiuso, la sede de Estiuso había ocultado a la justicia y al escrutinio público. Y entonces eso modificó. ¿Lo trajiste para hablar del libro? Yo lo traje para hablar del libro, así que después vamos a hablar del libro. Claro. Y, antes censura. No, lo que digo, lo que digo que el libro lo que demuestra claramente es que todas las acusaciones que hay sobre Cristina, sobre el memorándum con Irán, no solo que son un absurdo, sino que además Irán no tuvo nada que ver con el atentado, y lo que sí tuvieron que ver son los servicios secretos, el Mossad, la CIA y una CIDE que era una franquicia de ambos, sobre todo el Mossad. Yo no, ojo con esto, que no estoy diciendo que fue un autoatentado ni que fue tan sencillo como que vino. No hubo ningún árabe con Chilaba poniendo la bomba, pero tampoco hubo ningún judío con kipá poniendo la bomba. La bomba la pusieron mercenarios locales, no hubo camioneta bomba, la pusieron de otra manera. Y la puso gente vinculada, creo yo, no tengo pruebas, pero del libro ustedes después, verán. Después lo vamos a leer. Ustedes verán, vinculada con el Departamento de Explosivos de la Policía Federal. Obviamente. Porque estas cosas se le confían a expertos. Obvio. No los hace. Nadie quiere volarse a sí mismo. No, y además tampoco, también este país tiene una historia trágica y nadie debuta matando 20, 30 personas. El que mata 20, 30 personas, o 85, como es el caso de Lamia, es porque ya mató antes. Esto no, no. O agarran a algún estúpido, ¿no? Al que le pagan y te hace chocar. No, no, un tren. No. Bueno. Bueno, lo que pasa es que lo del tren... ¿Lo vas a hacer escribir el libro? No, lo del tren, lo que pasa es que a mí me parece que es bastante sencillo, ¿no? O sea, nadie, ni siquiera, ni el estúpido, ni los mandantes, tenían idea de cómo se iban a encajar los vagones uno detrás del otro. Entonces... No quisieron matar a tanta gente, pero querían matar a algunos. Alguno sí, iba a salir muerto. Sí, que hubiera por lo menos herido claro, gravísimo. Claro, la idea era esa. Sí. Entonces no tenían idea de que los dos vagones iban a encajar y por eso después salieron con cualquiera y tiran cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Antes de que ir a un corte, sí, porque después quiero hablar bien del libro porque me interesa. ¿Puedo leer el mensaje también? Sí, después los leo. Espérame un segundo. Yo digo, la operación esta que están haciendo con el tema de las fotocopias, que es la que da pie a todas estas humillaciones a las que están sometiendo a la expresidenta, no es la primera operación, vos lo dijiste. La tengo dos versiones, pero no sé cómo es. Todavía no tenemos la confirmación. No. Te puedo contar las dos versiones que tengo, pero yo no tengo certeza, quiero decir, porque son todas una fuente. Claro. Y son contradictorias. No de todo contradictorias, pero sí se tiran la pelota entre distintos sectores de los servicios y esas cosas. Sí, algo así también sospechamos. Sí, pleno mensaje, después volvemos sí, al tema sí, este. Sí, no, lo que yo decía era que esta es una operación, o sea, esta investigación, supuestamente, sobre Centeno y las cosas que decía, la tenía el juez Torres. Entonces Bonadío hace lo que siempre hace, que es una causa paralela, y empieza con este show. Un bochorno, un espanto. Entonces yo digo, no sé, hay tres o cuatro cosas que pueden estar pasando, ¿no? Al mismo tiempo. Una es aprovecharlo para humillar a la expresidenta y perseguir a sus exfuncionarios. Sí, pero la causa va a terminar en manos de Torres. Porque en realidad está en manos de Torres la investigación. La otra es... Sí, pero en una cosa que la reciba Torres ahora y otra cosa que la reciba con 20 procesados. Son dos cosas distintas. Claro, pero por eso digo, la otra es ir contra los empresarios locales para imponer a los locales, a los empresarios norteamericanos. Sí, las lecturas son norteamericanos. Muy no te quepa la menor duda que detrás están los gringos. Acá las dos versiones que tengo, que después las ampliamos, son eso. Tienen que ver, una es hecha la carga sobre la CIA y Estiuso, obvio, y la otra hecha la carga sobre el FBI y la Policía Federal. Bueno, está bien. Porque dicen que este muchacho, Centeno, era buche de la Federal. Y que los cuadernos los empieza a escribir para como buche de la Federal. Y que dejaba espacios en blanco en esos cuadernos. Entonces, como lo dejaba espacios en blanco, no especialmente, no sé, no me consta que sea previendo nada. Acabó después. Sino que anotaba en forma más desordenada. Eso se aprovechó con los cuadernos viejos para rellenarlo. Como se rellenó con la misma virome y se hizo el último cuaderno con la última virome ya directamente, y como ese ya era motivo suficiente para que tuvieran que desaparecer, porque nadie puede creer que vos podés escribir a lo largo de los años la misma virome. Claro. Y la virome, si bien no se puede peritar la tinta, se puede peritar cada bolita de virome, tiene un trazo, deja una raya sí, que es distinta a la raya de la otra. Sí. Entonces eso sí se podía peritar físicamente, pero no en fotocopia. Por eso no están los cuadernos. Por eso no están los cuadernos. Además de el fuerte run de que cometieron el error de utilizar un cuaderno que salió dos años después de lo que dijeron. Bueno, este es el que hizo el mayor aporte al esclarecimiento de la causa ha sido Corcho Rodríguez, que se apareció ahí diciendo. Yo estaba en Estados Unidos. Que estaba en Estados Unidos y que ese departamento lo había alquilado 2 años después. Y una pregunta: ¿para qué trabaja el Corcho Rodríguez? Bueno, Corcho era socio de Galimberti, qué sé yo. Estamos siempre hablando de la misma. No, pero lo que pasa es que tampoco podemos hacer, te digo, porque. Débora, vos como tenés una inteligencia precaria y una memoria fotográfica, te me haces, a veces me haces acordar a Nelly Beltrán. ¿Vos te acordás del sketch de Nelly Beltrán? Sí. O la de Rogelio, el hombre. O no, había. Buscame la música del túnel del tiempo, por favor. Que preguntaba demasiado, ¿te acordás? No, esa no me acuerdo. No, uno que le decía, te decía algo, viste, te dice, ¿por qué me dice esto? Entonces empezaba a resonar y se iba al carajo. Yo lo que quiero decir es que no cabe duda que están los norteamericanos detrás. No cabe duda de que Macri hizo una pésima lectura, porque Macri tuvo los cuadernos. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien tuvo los cuadernos? Sí, ¿alguien sí. los vio? ¿Hay Macri fotos lo de tuvo cuadernos? Y dio luz verde porque están desesperados. No tiene claro, nada. Entonces, obvio. Viendo que estaba Stornelli ahí, dijo, bueno, Stornelli va a poder manejarlo para que la mierda vaya para allá y no para acá. Pero esto no es así. Claro. Esto no es así. Se han metido en un berenjenal. Y después cuesta mucho. El otro día lo vi no sé decir el apellido de Jarodowsky. Bien. Uno que hizo un esfuerzo de ser sincero con la gente, con sus oyentes, con su audiencia, ¿no? Muchachos, muchachas, ¿dónde vivimos? La obra pública desde la época del faraón para acá siempre fue la financiación de la política en todos lugares del mundo. Que es corrupto, no cabe duda. Pero bueno, ¿de quién creen que vive la camorra italiana y la 'ndrangheta que está vinculada con el elenco gubernamental? Y la mafia. Nuestro. Y la ¿De mafia quién de creen Unidos? Que vive? Que lo principal eran las putas, las drogas. No, lo principal siempre fue la obra pública. Y acá también. Entonces, y en el caso de Kirchner, para jugar en la Liga Mayores, es verdad, sí, debe haber hecho negocio con este muchacho de Lázaro Báez, que es amigo de él. Y sí, porque si no, no podía ser. Pero Lázaro Báez era socio de Calcaterra. Claro, también, sí, no, pero además Lázaro Báez es el número 30 y claro, pico. Por eso digo. De quiero decir, si no tenías plata en la Argentina, no tenías ninguna posibilidad de tener la menor independencia. O no crean que cualquiera puede ser presidente, no. Mucho menos en Estados Unidos, pero acá. Pero hablemos ya, digamos, no te digo de presidente, llegar a concejal. Llegar a, o sea, a intendente. A intendente. No. Sin plata no llega. El problema siempre fue la financiación de la política. Uh-huh. Entonces, que esto se fue desmadrando, que fue la corruptela fue mayor con la dictadura que con el gobierno de Isabel. Bueno, basta acordarse que a Isabel le hicieron despelote total por los cheques de la cruzada, que era nada. Y un señor se llamaba los Vázquez que estaban vinculados, eran, yo no los quiero, eran gente mala, vinculada a la derecha del peronismo, pero les hicieron problemas por unos autobuses contratados, por 2 colectivos que habían contratado y habían sacado plata de ahí. Ustedes imagínense con la dictadura que hizo el escándalo que fue la autopista 6. ¿No? Vayan a revisar. Sí, la rechina. Ahora, es cierto que también siguió esto durante el gobierno de Alfonsín, aunque no se destacó el gobierno de Alfonsín por ser más corrupto que nadie. Tampoco hizo muchas obras públicas. Como que no pudo, se destacó mucho. No pudo, porque la verdad que ahora nos acordamos de Alfonsín, vemos este gobierno y decimos, ¿qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con los radicales? ¿Cómo pueden ser tan abyectos? Porque el gordo Alfonsín, que yo nunca lo voté, ni lo hubiera votado, pero era un señor muy respetable. Si uno lo encontraba por la calle, daban ganas de sentarse con él a charlar y discutir y debatir. Era un verdadero demócrata. Y es un estadista, sí. Y esta gente de los radicales que están dando pábulo y haciendo la sopa gorda a toda esta gente con toda esta cosa que hacen, la verdad es increíble. Bueno, la diferencia de Alfonsín está que hay personas que son estadistas y otras personas que son políticos, ¿no? Y sí, ahí, esa es la gran diferencia, digamos, Alfonsín, que el chabón podría cometer errores, como ser radical, qué sé yo, bueno. Yo no quiero decirles nada, pero son las 12. Son las 12, vamos. Es la hora sin sombra. Sí, vamos. Léame los mensajes los y nos mensajes. Vamos a hacer una pausa. Bien. Y después volvemos con el libro. Espere que acá está. Mabel de Núñez es la que no tenía, la que hablaba de que brillante tuvo editorial y que le encantó la defensa que hiciste de las mujeres. Era Mabel Núñez de San Juan. Nos están escuchando en San Juan, gracias. Le mandamos un abrazo grande y estaría buenísimo ir ahí. próxima. Comparto con Débora. Quieras, vamos. Sí, okay, sí, invite y vamos. Comparto con Débora que entraron al departamento para contaminar con algunas cositas del norte para desaparecerla. Ese fue el motivo de permanecer 7 horas. No nos olvidamos de la muerte de Chávez. Bien. Y espero que tengo acá a... Gracias, Débora, por tu editorial. Yo en el circo quiero ser la lanza a cuchillos o la que carga los cañones humanos. Estela de Santa Fe. Estela, ay, sí, sabía. Sí, sí, sabía. Estela, tenés un lugar en nuestro circo, quédate tranquilo. Anda viviendo en esa casa rosa. Me encantó su casa. Sí, rosa. Está buenísimo. Sí. Ahí también tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí, sí, a Santa Fe también, sí, que nos queda más cerca, vamos. Sí. Buen día, no sabemos quién habla, pueden decir Fabián de Lanús. El que habla es Juan Salinas, el pájaro rojo, hermano. El pájaro rojo, ¿cómo no conocen a Juan Salinas? Es mejor, uno de los mejores periodistas de este país y no lo conocen. Fabián de Lanús. Porque no lo ven en la tele, yo entiendo. Claro. Si no estás en la tele, no existe. No existe. Bueno, créanme, detrás de la tele hay un mundo que es muchísimo más rico que lo que ustedes ven. Y el señor Juan Salinas es una de esas personas indispensables para sí, eso. Sí, tal cual. Y ex empleado de Telan, periodista... No sabemos si es no, ex. No, no, momento, la justicia la recuperación. Dijo que... Sí, yo a vos te veo como ex. Bueno, estoy de salida. Te echaron, pero la justicia dijo que estaba mal echado, así que tal vez en una de esas vuelve. No tuviste tanta suerte. Vos sí que 2 y 2 de asamblea del gremio. Bien. Vamos, ¿vos vas a la de 2019? La verdad... Me lo contestás después. Sí. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede. La locura sin viento es un curioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas y ciudadanos para los que seremos. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. será fatal. Y tu mundo nuevo, usado. Presos de estilo. El sábado 25 de agosto a las 21 horas se presenta en Kif Bar, Avenida Córdoba 5600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Payasos de anteojos negros. Presos de estilo continúa presentando De tanto andar y andar, esta vez junto a los amigos de Arengos. Sábado 25 de agosto, 21 horas. Presos de estilo en Cliff Bar. Con entrada libre y gratuita. Fatigados. Cumple 20 años en la escena del under y el metal. Ya están los preparativos en marcha. Vas a poder vivir junto a ellos y amigos invitados la presentación de los dos primeros videos de la banda. Revolución América y Barrio Vida. Además, sé parte de la grabación del primer DVD en vivo. Entérate sobre los festejos de los 20 años de una de las bandas influyentes del metal en sus redes sociales. Fatigados, 20 años. Dale, tenés que estar. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Rock Nacional. De Argentina al mundo. De la boca para afuera. Siempre junto al Rock Nacional. FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Viernes 7 de septiembre, 22 horas. Grito Tierra se presenta por primera vez en Museo Rock. Avenida Rivadavia 11.021, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya podré nuevamente caminar. Bandas invitadas: El Paraje, Esclavos del Rock, El Gueto, La Volcada y Tributo 77. Anticipada 100 pesos, en puerta 150. Viernes 7 de septiembre, Grito Tierra en Museo Rock. Hay una luz de esperanza en tu canción. Salva y La Condena de Caín. Por primera vez juntos en el sur. El sábado 8 de septiembre a las 23 horas en el Club Tucumán. Andrés Baranda 941, Quilmes. Solo sé que me guardaré mis secretos con el mar. Anticipadas a 200 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, el Templo de Momo de Boedo, la Estaca de Quilmes y más Roquerías del Palo o por meticketonline.com. Sábado 8 de septiembre, Salva y La Condena de Caín, juntos en el sur. Negro Mate y su último disco, Dopaje. Escúchalo a través de Spotify y más plataformas digitales. Descárgalo gratis en www.negromaterock.com.ar o conseguilo en las Roquerías del Palo. Busca a Negro Mate en las redes sociales como Negro Mate Rock 1. Dopaje. Negro Mate. Santo Cabrón. Santo Cabrón. Sábado 8 de septiembre, 22 horas, en Casa Colombo. Gallo 557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presentación oficial del nuevo disco, Fantasías por Creer. Y que dirán que no alces la voz. Santo Cabrón presenta su tercer disco y tenés que estar ahí. Ardiendo. Sábado 8 de septiembre, 22 horas, en Casa Colombo. Búscanos en Facebook, Santo Cabrón. El sábado 15 de septiembre, 22 horas, Si Mordiera. Presenta nuevas canciones en Bar en Vivo. Avenida Niceto Vega, 5702, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Mordiera, junto a Bimotor, Bardo y Veneno. No te pierdas esta fiesta de rock y amistad en Palermo. Sábado 15 de septiembre. Tenés que estar. Para más información, entra al Facebook Si Mordiera Rock Oficial. Si Mordiera. Presos de estilo. El sábado 25 de agosto a las 21 horas se presenta en Kif Bar, Avenida Córdoba 5600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Payasos de anteojos negros. Presos de estilo continúa presentando De Tanto Andar y Andar, esta vez junto a los amigos de Arengos. Sábado 25 de agosto, 21 horas. Presos de estilo en Kif Bar, con entrada libre y gratuita. Y 11, continuamos. Débora, ¿qué tenés ahí? A ver. Yo lo que tengo, pero mire, justo fuera del aire estábamos hablando de del ensañamiento, de cómo se parece esto al odio del 55 y por qué tiraron el busto de Néstor Kirchner, además de que están sacando la estatua también de UNASUR, de Néstor Kirchner. O sea, es global, ¿sí? Ya sabemos que es global. Y ustedes preguntaban por qué tiraron el busto y cómo puede ser que nadie reaccionara. Bueno, tiraron el busto porque lo tiraron y lo rompieron. No solamente lo retiraron, sino que lo tiraron al piso y lo rompieron. Y después rompieron el pedestal como para que quede, no quede nada. Minutos después de que se fue la cuadrilla, aparecieron flores. Así que sí hubo reacción. Es esa reacción silente, la reacción del pueblo, como pasó con Evita, cuando se habían robado el cadáver y empezaron a aparecer, alguien sospechó dónde podía estar. Confirmaron y cuando supieron que estaba donde estaba, empezaron a dejar velas todas las noches en la puerta del edificio. Bueno, el motivo por el cual el señor ex marido de la gobernadora Vidal salió a hacer esta estupidez. El jugador. Tagliaferro. ¿Por qué lo hizo? Porque en el kilómetro número 669 de la Ruta Nacional 14, a la altura de Santo Tomé, la colaboradora de Ramiro Tagliaferro, Cintia Gavarro, fue detenida en un control policial con 10 kilos y 700 gramos de marihuana. No es una cualquiera, es la mano derecha de Tagliaferro. Y trabaja como asesora del intendente y está, en ese momento fue encontrada, digamos, con su pareja y un niño menor de edad en un control vehicular. 48 paquetes de marihuana listos para comercializar. Las bolsitas transparentes estaban pegadas en el guardabarros y el paragolpes del auto. Está a cargo Cintia Gavarro de la Unidad de Gestión Comunitaria de Castelar Sur. Y antes de ser la mano derecha de Tagliaferro, era la mano derecha de la concejal de Cambiemos, Judith Windecker. Que lo parió. Nunca pensé que se iban a dedicar a esa droga. Pensé que se dedicaban a la otra. Para mí era la cocaína siempre. No sé, pero parece que hacen viaje. Bueno. Un accidente. No pasó nada. Y así fue como la yerba cayó sobre todos nosotros. A mí lo que me jode eso. No es la de esta señora. No. Esto es yerba de verdad, del mate. Se acaba de caer, bueno, el mate. Acaba de salir que. Enganchado en Holanda a la ministra de Educación de San Luis, que se filma borracha y había fumado marihuana. Bueno, pero eso es uso personal. Y sí, tal cual. En cambio, el tráfico de drogas, veo el motivo. El tráfico de drogas que ayer agarraron en. ¿A quién fue que agarraron con una tonelada y media de merca de Cambiemos? ¿Otro más? Sí, ahora no, búsquelo, que yo lo busque. Búsquelo porque ellos venían a luchar contra el narcotráfico y no sé qué más. Claro, pero difícil. Sí, ya vemos. Quería hablar con vos porque yo sé que estás lanzando este libro que aparece esta semana, ya va a estar en las librerías. No lo sé, supongo que sí, me dijeron fines de mes, a fin de mes. Ah, o sea que ya esta semana estamos a fin de mes. No quiero preguntar nada porque... por las dudas. No, porque el editor y yo tenemos carácter muy fuerte y parecido. Está como entonces, yo, entonces. Uno... Hemos tenido algunos choques, que está todo bien. Está todo bien, pero el libro sale. Sí, no, el libro sale perfecto, está todo bien. Ya me dijiste que viste la tapa. Sí, sí. Está todo, o sea, que está impreso. Sí, está todo bien. Está todo bien. ¿Ya lo tenés bueno. impreso? No, no lo tengo. Ojalá, no, me muero de ganas de verlo. Está bien. Decime cómo se llama el libro. Se llama La Infamia. La Infamia. Y es un tributo a una nota que sacó Horacio Verbisky a los 10 años del atentado. Es un tributo y una crítica larvada también porque... No, porque Verbisky escribió poquísimo sobre el tema de la AMIA, por alguna razón inexplicable. Pero esa nota, a los 10 años de cumplido, es una nota clave, porque Verbisky demuestra ahí que el gobierno israelí presionó a Menem para que inmediatamente después de la explosión acordaran una versión única y falsa. Claro. Porque esto es lo que, claro, que es falsa, echándole la culpa a Irán y a un coche bomba, un supuesto coche bomba, igual que había pasado en la embajada de Israel. O sea, por lo tanto, a un chofer suicida, de Hezbollah. Y todo esto es una mentira colosal que sirvió para desviar las investigaciones y para que no se averiguara quiénes pusieron las bombas ni por qué las pusieron, exacto, que es lo que más interesa. Cuando venía para acá, salí del subte y vi que en todos los escalones hay un recordatorio del atentado de la AMIA, puesto seguramente por la DAIA, diciendo, exigiendo verdad y justicia. Sí. Bueno. La estación Pasteur. Lamento decir que es la DAIA y la AMIA ahora, porque ahora está un tartufo como Agustín Svarde, presidente de la AMIA. Antes no, pero ahora sí. Es la DAIA y la AMIA los mayores interesados en que siga sin saberse por qué se pusieron las bombas ni quién las puso. El encubrimiento viene desde la profundidad. Y la clave de eso seguramente es Rubén Beraja, que era el presidente de la DAIA y banquero en aquel momento del Banco Mayo, donde se fumaron casi 300 millones de dólares, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de los 298 millones de dólares que le dio Menem. A fin de casi cuando el banco ya estaba, no le podían prestar. Pedro Pou, que le daba plata a cualquiera, dice: no le podemos prestar a este hombre porque el banco está fundido. Y Menem dice: dáselos. Y le dan 298 millones bueno, de dólares. Bueno, yo la hipótesis que tengo es que parte de ese dinero además sirvió para garantizar de que no hubiera más atentados. Así de fácil, es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. El libro. Porque hay que diferenciar, yo creo que los periodistas tenemos que tener un pacto de honestidad con nuestros lectores o nuestros oyentes, que es lo siguiente: uno debe procurar diferenciar cuando está dando datos duros de cuando está especulando, opinando. Entonces no es fácil esto, digamos, porque hace falta ser honesto. Seguro. Entonces normalmente lo que hace uno, que es, hace púmbate, larga datos y después trata de ofrecerle a los lectores una hipótesis de por qué todos esos datos tienen una hilación. Vos en eso sos una maestra. Ahora, esto es, siempre tiene una parte conjetural. Es lo que decíamos antes con respecto a los cuadernos de Centeno. Que está mal hablar de cuadernos siquiera, porque hay que hablar de fotocopias. Los cuadernos no existen y ya nadie sabe si existieron alguna vez. Todos juntos, ni dónde. No sabemos, ¿no? El mismo Centeno declaró que les prendió fuego en la parrilla. Por eso. Porque sea que es una operación CIA AFI, la AFI de la CIDE de Estiuso, digamos, o sea que es FBI, Servicio de Inteligencia de la Policía Federal, es lo mismo, porque detrás están los Estados Unidos. Están los Estados Unidos y ahora estamos entendiendo de qué se trata el refrán de Trump, de America First. Claro. O sea, vamos a sacar a todos estos boludos, empezando por Techín, que es una empresa muy grande y que no son boludos. No. Pero empezando por Techín y los rollos, todas estas empresas locales, ¿no? Y la próxima, cuando haya obra pública de nuevo en la Argentina, será a través de grandes empresas norteamericanas, constructoras. Sí. Eso se trata. Desde el punto de vista de Trump es absolutamente lógico. Es razonable. Absolutamente. A ver, yo no puedo culpar. ¿Qué tiene Terán? ¿Cuál fue su...? ¿Puedo terminar la frase? Perdón, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Odebrecht? Exactamente. Yo digo, bueno, yo no lo puedo culpar porque él está haciendo lo que es mejor para sus empresas, para los empresarios de su país. Lo que sí puedo quejarme es de los vendepatrias que tenemos acá. Porque no tenemos la necesidad de someternos y de entregar el país como lo están entregando. No hace falta hacer eso. Yo quiero tener un Trump, o sea, alguien que defienda los intereses de mi país, de mis empresarios, incluso hasta de los Roca y de los Macri. Mirá lo que te digo. Porque yo necesito que mi pueblo tenga trabajo, que mi pueblo tenga divisas que puedan ingresar si hacen obra pública afuera. Yo no entiendo esa cosa. Yo el otro día hice un tuit un poco, a lo mejor sonó medio brusco, pero alguien había puesto lo de los repro. ¿Ustedes se acuerdan que en el discurso Cristina habló de los repro? Dijo, le dábamos repro a Pescarmona y resulta que Pescarmona tenía plata afuera y participó del blanqueo. Entonces yo digo, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es que el próximo empresario que venga a extorsionarte a decir que va a echar gente, es decirle, ¿sabes qué? Te voy a intervenir la empresa para ver si realmente estás mal y si realmente tenés que echar gente. Y una vez que la tengo intervenida, al directorio quiero a los empleados de la empresa. Artículo 14 bis de la Constitución. No estoy violando ninguna ley. Que tengan participación en el directorio de la empresa los empleados, como corresponde según nuestra Constitución Nacional. Obvio. O sea que no hace falta, ni siquiera hace falta cambiar la Constitución. Y después, antes que darle repro, te saco la plata que tengas en el exterior. Porque mientras nosotros le dábamos repro a Pescarmona, bueno, Pescarmona en Brasil estaba montando una empresa de aerogeneradores. A mí una de las cosas que más me gustó del discurso de Cristina en el Senado es que, esto es dicho entre compañeros, ¿no? Sí. Que encontré con que, a pesar de que siempre se le dice que soberbia, qué sé yo, encontré una autocrítica. Como la tiene que hacer un político, que no es golpeándose el pecho ni nada por el estilo. Porque dijo dos veces, esto no es Oslo. Claro. Y la crítica que le hacíamos a algunos compañeros a Cristina, diciendo, una de las cosas que metimos la pata es que fuimos tan apegados a la ley y a la democracia, como si esto fuera Bélgica, hubiera una oposición de su majestad, sí, estuviéramos en una, no decíamos Noruega, decíamos Bélgica, pero como es eso, que como si esto fuera un país democrático donde... creo que fue un error no haber extremado todos los medios para no dejarle el Estado a esta gente, porque ellos se metieron adentro del Estado para destruirlo, para Exacto. destruir al Estado Exacto. y destruir cualquier posibilidad de que la Argentina tenga una política autónoma, sí, como Estado soberano. Sí, sí. Entonces yo creo que eso Cristina lo ha internalizado, se ha dado cuenta de que eso no puede ocurrir nunca más. Las mayorías nunca pueden dejar el Estado en manos de las minorías oligárquicas. Y aparte, por la propia experiencia de la política de los últimos, sobre todo de su gobierno, siempre que avanzó, fue apoyada por el pueblo. El problema es que cuando dejó de avanzar... Bueno, pero es relativo, Gustavo, porque vos lo que decís es, ese apoyo por el pueblo, vos decís la parte del pueblo que se moviliza. Bueno, claro. Sí, es verdad. Pero acá siempre hubo la famosa mayoría silente, qué sé yo qué. Ojo, porque muchas cosas que uno le va... A mí me hubiera gustado que Cristina hubiera sido, el gobierno de Cristina hubiera sido más pulsante, sí, y hubiera avanzado más. Pero fíjate en la gente, fíjate todavía hoy, fíjate lo que es todavía hoy con este gobierno, que no hay manera, o sea, te viola por todos lados tu derecho, ¿viste? Te da por derecha, izquierda y el medio, y todavía tiene un 30% de gente que está dispuesta, sí, a sufrir con tal de que no levantemos cabeza. Sí, pero a ver... Es una cosa loca. ¿Qué cosa? A mí no me parece trágico eso. No me parece trágico. Me parece que está bien que ciertos sectores de la sociedad lo defienda y sea facho. Digamos, a mí lo que me preocupa es el otro 70. Esto es lo que me preocupa. O sea, el otro 70 que no está de acuerdo con estos fachos, esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque bueno, no podemos gobernar ni un instante más. No. Con el monopolio virtual de prensa, no, y con este Poder Judicial. Esos son errores que hemos cometido, como Yarvide y Bonadío. ¿no? Me lo recuerdo. Sobrevivieron porque el gobierno les encontró utilidad. Una de las tareas. Sí, y Juan, además tiene que ver con lo de Estiuso. Sí. Ahí hay una fisura que hay que explorar, que yo no la conozco, que es la situación de Javier Fernández. Porque se ha abierto Javier Fernández, no quiere saber nada. Sí. Entonces, no quiere saber nada. Y Javier Fernández fue el operador de Estiuso en la justicia durante mucho tiempo. Parece que ahora ya no están en buenas relaciones. No conozco el tema este, pero es interesante, ¿eh? Sí, yo creo que en realidad Estiuso a quien responde. Empecemos por ahí. No, responde a Israel y a Estados Unidos. Estiuso es a Mossad y a la CIA, para ser pero más también claros. A la mafia. Porque es el tipo, bueno, que le organiza la trata de personas a Raúl Martins en Latinoamérica. Entonces tenemos que estar hablando en este momento... La famosa mafia de la aduana, donde chocó con Centurión. Exactamente, por eso digo, tenemos que estar hablando de la mafia y no de un gobierno. Esto no es un gobierno, esto es un gobierno de ocupación. Y cuando hablo de ocupación, no estoy hablando solo de vinieron a destruir el Estado. Vinieron a destruir el Estado y a poner su cabecera de playa en distintos lugares, entre otros en la justicia, entre otros en los puertos. Bueno, lo dijo el embajador norteamericano. Lo dijo él, o sea, Edward... Prado, cuando Prado vino acá... Cuando lo nombraron. Sí, sí, cuando dijo, vengo a arreglar la justicia argentina, como si nosotros, bueno, necesitáramos un tutor. Y después cae, con diferencia de 2-3 meses, cae la historia de los cuernos. Y ahora fíjate... Lo de la ocupación que decías vos, retoma lo de la ocupación, porque son bases norteamericanas, etcétera. No, eso de la ocupación territorial ni hablar, eso ya está claro. O sea, Malvinas, Antártida. No, la Patagonia es extranjera. Paso, se levanta la ley que no se pueden comprar tierra de frontera. Y ahora quieren saquear las tierras de frontera que tiene el ejército, en Mendoza, sí, sí, sí, y todo el lado, para hacer grandes emprendimientos. Además de la movilización de tropas que hubo esta semana hacia el norte del país. Pero bueno, además de la ocupación territorial, por ejemplo, ayer vimos un caso. El caso del juez Melazo, de La Plata. Eso no le entré, pero es... Cuando dicen el juez kirchnerista, yo voy a aclararles algo. Melazo, lo último que era kirchnerista. Melazo es del que esté. Era del que esté, porque en realidad ahora ya no está más. Y Melazo es uno de los que ha estado arreglando con la policía bonaerense, con las mafias, con la trata de personas, con la droga, con lo que sea, desde siempre. Quien lo protegía... hasta hace poco, era Falvo. Y Falvo la sacaron de procuradora. Sí. Falvo era la que estaba como procuradora de la provincia de Buenos Aires. La sacaron porque estaba metida hasta la nariz con el tema de Novo, el tema de la trata de personas, pero sobre todo del tráfico de drogas. La sacaron y se la llevó a trabajar Garabano. No es que la sacaron como a Gil Carbó, que le amenazaron a la hija, que le hicieron la vida imposible, que la sacaron poco menos denunciándola por chorra, sino que la sacaron discretamente y se la llevaron a trabajar con Garabano. Y Melazo dijo, bueno, yo en todo caso pido licencia, mejor me voy, renuncio hasta que decidan si me van a hacer un jury. Un jury que le inician por una causa en la que él intervino de cuatrerismo en el año 2002. O sea... al lado de todo lo que hizo el tipo, que haya perdonado a unos ladrones de caballo, la verdad, me parece nada. Y bueno, ¿por qué institucionaria? Por causa anterior al 2015. Está bien, pero ¿por qué están yendo contra determinados jueces? Porque quieren los juzgados. Necesitan los juzgados para poder tener el día de mañana, si viene otro gobierno, si cambia la mano, tener un juez amigo en ese lugar. Y eso no lo descubro yo. Escúchame, esto es así en todos lados. Ahora, mi compañero de Telam, ¿no? Hizo una asamblea general del gremio de prensa en Telam, ocupada. En realidad lo que pasó es que se fueron los directivos, despidieron a 357 personas y no aparecieron nunca más. Se pausaron. Esto es así, no es que esté ocupada, es que ellos se fueron. Se le fue ya cuando fueron ahora a hablar al Senado, dijeron que tienen que contratar gente nueva. O sea, lo que quieren es echaron gente para ponerlos de ellos. Exacto. Se le fue, lo dijeron claramente. Bueno, en todos lados es así. Lo del ejército de ocupación, te digo, para no abrumar, porque si no, uno ya se quiere pegar un corchazo, ¿viste? Los sábados empieza a pensar y el domingo la noche ya. Sí, es peligroso. Y si lo podés, lo escuchás al compañero Navarro, viste, por ejemplo. Claro. Ya, ahora lo escucho a Navarro, pero no lo escucho más los domingos a la noche. Claro. Para preservar tu salud. Totalmente, porque claro, los domingos a la noche lo de Navarro era abrumador. Y sí. Demasiado para el cuerpo. Yo creo que entras bien para toda la semana, ¿no? Al lado de lo que pasa en la semana, sí, claro, es un... Te doy un par de cachetazos para... Sí, la ola verde. El tema claro y conceptual es lo siguiente. La deuda es impagable. ¿Esta que tomaron? Toda, es absolutamente impagable. Hay una sola manera de pagarla, que es con los recursos naturales. La Antártida, la pesca, claro, el litio, Vaca Muerta y tu mamá. Tal cual. Tenés que entregar a tu mamá también. Todo. No tenés problema. Que entregar todo. Todo lo que hay, lo tenés que entregar. Y ese es el fin. Y ese es el fin. Para eso vinieron. O sea, te dejan endeudado así para que todo sea irreversible. Ahí y sí, la palabra es irreversible, otra autocrítica hay que hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo, los compañeros de la Cámpora cantando, después de la inundación de La Plata, gente grande, ¿eh?, de más de 30 años, cantando esto es irreversible. Y yo me agarraba la cabeza, decía. Se cayó la Unión Soviética, cayó el Imperio Romano, los chinos. No sabemos por qué desaparecieron civilizaciones enteras en América y en otros lugares del planeta. Claro, nada. Entonces, ¿por qué es irreversible? Si tuvimos 12 años. Nada. Ahora, espera, ¿por qué esto, lo de la deuda, es irreversible y lo otro no? No, lo de la deuda no es irreversible en el sentido de que puede haber una crisis mundial, un pagadío general. Porque no es solamente en la Argentina que pasa eso. Pasa en Turquía, y va a pasar en otros países. Pero si yo digo, a ver, esta deuda es ilegítima porque no salió del Congreso. Es una deuda... No, bueno, pero lo que pasa es que ahí hay un problema que es el siguiente, que es lo que estábamos hablando antes del 70% de la gente, ¿cómo es? Vos, el próximo gobierno, lo primero que tenés que hacer, hay que ver si podemos. Uno tendría que hacer, lo primero es acabar con el monopolio informativo. Sí. Poner las cosas a derecho, dárselo a los trabajadores. Sí, sí, sí. De los medios, eso, ni siquiera echar, dárselo a los trabajadores. La segunda, a la reforma de la justicia. La tercera, tener el control. Yo no digo la estatización completa, porque no hay por qué echar a alguno siquiera a ver privado, pero sí el control de los servicios públicos, de todos. Las tarifas, todo, tienen que estar en manos del Estado. Sí, yo lo quiero estatizado, perdón. No, yo también. Eso difiero. Yo también, pero quiero decir, si por ahí se puede hacer alguna cosa vista de que vos... En un principio puede ser, algún negocio después... se puede hacer. La obra pública. Como se hace en Bolivia a veces, pero control del Estado. Eso. Control férreo del Estado, las tarifas, todo eso. Porque eso... Ahora, vos podés hacer todo eso, necesitas una Fuerza Armada. Exacto. Como tuvo Evo para nacionalizar el petróleo. Fue con el ejército, no es que fue solo. Y Chávez. Necesitas un respaldo de la población, porque evidente, acto seguido, lo que tenés es un bloqueo. Claro. Por lo tanto, no va a haber champán francés, no va a haber whisky escocés. No va a haber vasitos de Starbucks. No va a haber vasitos de Starbucks. Y entonces va a estar lleno. Va a estar lleno de pelotudos que se van a quejar porque dice, yo quiero ir a Punta del Este. Punta del Este va a salir el doble o más que Mar del Plata. ¿Y cuánto vale ahora? Bueno, más o menos es lo mismo. ¿Quién viaja? Pero, claro. ¿Qué quiero decir? Y para eso necesitas conciencia. Necesitas que haya una abrumadora mayoría, 8 de cada 10. Que acuerden por lo menos en esto, muchachos, vamos a tener subvencionado la leche, sin IVA, ¿viste? ¿Entendés? Acá los alimentos tienen que volver a ser baratos. Lo que se está haciendo estos años con la infancia no tiene nombre, porque lo están desnutriendo. Lo del meningococo, esto ayer lo escuchaba, ¿cómo se llama? Dorato Spacavento. Es una cosa de loco, porque dice, no, los chicos no se van a enfermar los de 11 años, pero lo van a transmitir a los chiquitos. Va a haber mucha mortandad de chiquitos porque es infecciosa la enfermedad. Uh-huh. Entonces te digo... Infecciosa y mortal. Entonces vos, en un lugar donde se recorta sobre los medicamentos, empiezan a recomendar, o sea, quieren que los viejos se mueran y los chicos no nazcan, si es posible. Hay todo un plan para eso. Hay todo un plan para eso, desde desmantelar las maternidades, como está haciendo Vidal, que te desmanteló. Hay dos, por ejemplo, que ya las sacó. La del Hospital de Pacheco es una, la otra no me acuerdo, y hay otra, Santa Rosa, en la Plata, que la tiene prácticamente abandonada. Los días de tormenta cae el agua arriba de las incubadoras. No, además lo que dijo Vidal, que ya, de hecho, ya se ha pasado la opción de la escuela pública a la privada. Sí. O sea, sí. No tiene ningún problema. No, ya lo dicen. Es más, empezaron esta semana... porque esto también hay que saber leerlo. Esta semana empezaron en las redes con algún troll de estos que parecen moderados a imponer la idea del voucher educativo. Otra vez. Lo que habían, ¿te acordás que había salido un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que para qué queremos escuelas públicas? En todo caso, a la gente que tenga hijos, darle una cantidad de plata para que le pague a su hijo la escuela que quiera. ¿No? Entonces así se acabaría. Entonces yo me acuerdo que había discutido con ese, le digo, ¿y le vas a sacar la subvención a los privados? ¿O vas a seguir subvencionándolos? Porque esa es la cosa. O sea, algunas escuelas privadas van a tener la subvención que ellos quieren y los chicos no van a tener escuelas públicas. Dicen que cada director se arregle con su escuela, ¿no? Y que se haga cargo de la escuela. Ah, sí, mirá qué bien. O sea que yo agarro una escuela en un lugar pobre. Como la gente es pobre y el voucher le va a alcanzar a lo mejor para pagar los servicios nada más que de sueldos, o sea, no voy a tener más cómo arreglar los techos, ni cómo arreglar la garrafa, ni cómo arreglar la estufa. Hablando del sistema educativo y de la universidad, quiero hacer una pregunta y un llamamiento. Durante el gobierno del kirchnerismo, con razón o sin razón, muchas agrupaciones de izquierda universitarias eran hipercríticas. Sí. Hipercríticas. ¿Dónde están ahora? Qué buena ¿Por pregunta. Qué no está el movimiento estudiantil en la primera línea de fuego? ¿No viste en Córdoba lo que pasó? Sí, sí, está empezando a estar. No, por eso está abierto. Pero bueno, en Córdoba hubo ayer una gran manifestación. Ayer estuvieron dando clase pública en Plaza de Mayo. Sí. Yo creo que esa es la estrategia correcta. Claro. Obviamente. Digo, pero ¿dónde están? Pero esos son los profesores. Los iniciativas fueron los profesores. Pero ¿dónde están yo las hablando, agrupaciones? ¿Dónde están las agrupaciones estudiantiles de izquierda que nos corrían por izquierda todo el tiempo? Bueno. Y ahora no están a la altura de las circunstancias porque ellos vienen por todo. Y fingimos demencia, como que no es así, pero es así. Sí. Hay que tener una idea clara, ¿no? De que vienen a la destrucción absoluta. Te voy a hacer un corte en este momento, 12:38, vamos a ir con un tema, creo que es Bajan de Cerati. Sí. Y después volvemos. No, Bajan es de Spinetta. Estamos acá en el piso con Juan Salinas, que nos está acompañando acá en La Hora Sin Sombra, ya encaminando al final del programa. Bueno, tenemos un largo rato todavía. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche que oculta la voz. Y además, vos quieres sol. La luna viejo roble el camino, tus hojas siempre se agitan algo. Cuando en tus ojos no importa si las horas pasan y el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla. 12:42 aquí en FM La Boca. Estamos en La Hora Sin Sombra con Juan Salinas, que vino a hablar de su libro. Y bueno. Y lo estuvimos hablando de cualquier otra cosa. A mí me interesa que hable del libro, porque yo quiero leer ese libro, escúcheme. Yo también. ¿Me lo vas a regalar o...? No, lo vamos a comprar. Nosotros lo vamos y a comprar. Y vamos a ver qué dice el editor. Nosotros lo vamos a ¿quién comprar? ¿Quién es tu editor? A ver. Es Coligüe. Ah, Aurelio Narvaja. Bueno. Está bien, mejor lo compro. ¿Por qué? No, no sé por qué le tiene broma. A mí me da igual quién lo edite. Lo Aurelio que quiera, es un gran tipo. Lo que pasa es que tiene un carácter que, bueno. Un carácter fuerte. Ayer estuvo. Ya se queja de mí también. Ayer estuvo en la presentación del libro de Fernando Borroni, donde estaba Aurelio. Bueno, hablemos del libro. Tengo mis críticas. Pero bueno, tengo mis... No, lo que pasa es que él está acorazado con el tema de que es un editor nacional en un momento que realmente tener una editorial nacional de cierta importancia como la tiene él, seguro, de títulos, es casi heroico. Es una empresa muy importante que tiene, aparte, muchos años en el país. Eso le pasa. Yo, uno se puede pelear con los editores, siempre es un clásico que los autores nos peleamos con los editores, pero esto mismo pasó con la edición de mi anterior libro, Punto de Encuentro. Son editoriales que tienen, que más chica que Coligüe, tienen muchos problemas porque el gobierno de Macri abrió la importación de papel, claro, el de impresión. Estamos como en la época de Caballo, que la gente imprimía en Colombia, en Chile, ¿viste? Exacto, mandaban a imprimir a Chile. Claro. De eso me acuerdo, hasta los catálogos de Diabón se imprimían en Chile. Ah, mira qué lindo. Volvamos a tu libro, porque a mí me interesa... Fácil. Bueno, el libro se llama La Infamia. Sí. No sé, porque ahí la bajada creo que es cómo los servicios secretos participaron del atentado. Y el memorándum con Irán, Estiuso y la muerte de Nisma. Exacto. Seguimos con la muerte de Nisma. ¿Tenés algún dato casi que nos puedas tirar sobre la muerte de Nisma que se pueda decir? Lo que pasa es que es contradictorio con mi propósito de vender, claro, el libro. Porque yo encaré... No tengo ningún respeto por nadie que diga que Nisman ha sido asesinado. Exacto, yo tampoco. Y entonces me pasó cuando al que lo fui a ver por este tema específicamente, fue a Jorge Asís, porque a pesar de que políticamente podamos tener infinita discrepancia, le tengo cierto respeto como analista, porque es muy, muy vivo, muy, la ve bien. Después hace su negocio. Seguro. Pero él la ve muy bien. Y entonces a él sí lo fui a ver para encararlo e increparle porque decía eso, ¿no? Sí. Y bueno, me terminó reconociendo que es un bueno, chamullero. No, qué bueno, qué sé yo, que él tampoco se especializó en el tema este. Bueno, a ver, si nos ponemos un poco así como más poéticos. Lo que pasa es que el turco siempre la dejó picando de claro, que lo habían asesinado, pero no quienes decían que lo habían asesinado. Claro. La verdad es que hasta Cristina creyó en un momento dado que lo habían asesinado. Sí, sí, sí. Porque... ¿cómo cierra el tema? Cerraba si lo hubieran asesinado a los israelíes. Cerraba perfecto. Claro. O sea, los israelíes lo usaron, el tipo quedó como un forro, quedó colgado del pincel, le sacaron la escalera y en un momento dado valía mucho más, como se demostró. Sí, muerto. Como que se vivo. Demostró, muerto que vivo. Gracias a la. O sea, vivo era una operación en la cual estaba metido Massa. Muerto, ganó Macri. Claro. Fue así, eso en el libro lo van a ver claro. Vamos, o sea, lo pudo aprovechar Macri. No digo que Macri tuviera ningún plan. No creo que no. Le dé la cucuza para eso, ¿no? No, pero yo creo que está... Le vino bien, no sé. Quiero decir, eso determinó que la oposición pasara a Macri. Se borraron de Massa, claro, los auspiciantes de Massa, entre ellos el Banco Macro, que estamos hablando de esto, y los hermanos Bulgerón, y viste, que se pasaron de Massa para Macri y lo apoyaron. Bueno, y eso... Me despierta una... Ahí le decís bancos, plata, ¿viste? Enseguida se le... No, lo vas a... Eso está en el libro, está bastante bien. Lo vamos a tener que leer. Y, me vas a obligar a leerlo. Y sí, yo el argumento que tengo para que lo lean es lo siguiente. A mí siempre me encantaron las novelas de espionaje, y Graham Greene, y Le Carré, y las historias reales, por ejemplo la de Kim Philby, ¿no? Los espías de Oxford. La verdad es que la realidad te gana. O sea, te encontrás con historias que son para hacer novelas. Pero bueno, la Argentina no te puedes dar el lujo de hacer novela porque la realidad es tan fuerte. Y entonces, bueno, ustedes van a ver de movida en el libro cómo aparecen un montón de documentos secretos de la CIDE. Yo me he especializado, como no tengo ningún gran medio detrás, me he especializado en toda mi desarrollo profesional en meterme en lugares donde nadie me llama y donde me va mal. Toda mi carrera es, entre comillas, es un equívoco. Por ejemplo, yo me metí en el tema de La Tablada, que fue mi primer libro, porque había hecho La Colimba ahí, porque tenía un vínculo con el MTP lateral, porque era corresponsal de los Tupamaros acá, uruguayos, y para los servicios los Tupamaros y el MTP eran más o menos lo mismo. Y entonces me metí en ese libro creyendo que era Gardel, Lepera. Y entonces eso me valió la enemistad absoluta de Página 12 en ese momento. Yo no sabía por qué. En realidad era como porque los de Página 12 temían que yo dijera una cosa que terminó diciendo La Nata mucho tiempo después, que era que Gorriarán era accionista del diario. Bueno, esto me llevó a la desgracia, ¿no? Hubo campañas diciendo que yo era un vigilante, ¿viste? Para bajarme el precio, por si yo llegaba a decir eso. Justo vos. Yo no pensaba decirlo de ninguna manera. O sea, hubo de quienes largaron esa campaña hicieron dos inferencias juntas. Pero yo lo sabía, lo acababa de decir, y que lo iba a decir. Igual lo acababa de decir. No, pero si lo dijo La Nata, ya lo publicó en Letra de Molde, ya está, esto está sabido. Y luego, entonces, para reparar eso, cuando viene la bomba Lamia, digo, bueno, me metió Pedro Brigger en el tema, y cuando una vez que estoy ahí metido en el tema Lamia, me encantó, dije, bueno, acá me congracio con la cole judía, que yo tenía mucha afinidad y simpatías, porque cualquiera que haya militado en la izquierda del peronismo en los años 70 sabe que un 15% como mínimo, entre un 15 y más, de los compañeros eran de origen judío. Lo que pasa es que a nadie le importaba en ese momento, claro. Ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie. Lo importante no era de dónde venía uno, era rico porque cambiabas de casa y había comida distinta, ¿no? O sea, es una recorrida culinaria. Había una recorrida culinaria, ¿no? Pero te quiero decir, a nadie le importaba. Lo importante era dónde íbamos, no de dónde veníamos. Y además uno, si era fue cristiano real, un verdadero cristiano, luego fue marxista y luego se terminó analizando 10 años, ¿viste? Siempre estuviste con un padre judío como referencia. Entonces yo me metí en el tema AMIA pensando que esto me iba a llevar bien. Bueno, terminé trabajando con AMIA, publicando un libro con el resultado de que inmediatamente que lo publiqué recibí 3 telegramas de la DAI acusándome de antisemita. Bueno. Entonces, la paradoja es tremenda. Y tuve que estar muchos años callado, sin poder nada, porque nadie me habilitaba para decir lo que yo quería decir. Como había dicho, a las pocas radios, así que alguna vez se acordaban de mí, como había dicho con mucha antelación, más de un año, que ni más, antes de ir a interrogar a los ayatolás iraníes y funcionarios iraníes, a los que acusaba, se iba a suicidar. Yo decía que se iba a incinerar a los onzos, no le pegaba con el método. Cuando no le pegaba con el método. Claro, cuando efectivamente, cuando Nisman presenta la denuncia, Víctor Hugo Morales se acordó de mí, alguien le llevó ese programa donde yo decía, y cuando se mató, cuando Nisman murió, imagínate, mucho más. Entonces ahí me dieron micrófono por primera vez durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, todo viene de paradoja en paradoja. El mejor libro que yo escribí no me dieron pelota. A pesar, la editorial no me dio pelota, que ahora lo tiene lo que antes era Sudamericana, Penguin Mondadori, porque se lo compró Ediciones B, que es el libro, se llama Ultramar Sur, y es sobre los submarinos alemanes que vinieron acá al finalizar la guerra en Europa, la Segunda Guerra, que vinieron muchos clandestinos, además de 2 oficialmente que se entregaron en Mar del Plata. Y en el medio de cuando venían para acá, hundieron un crucero con más muertos, un crucero brasileño, con más muertos que el crucero General Belgrano, y lo taparon. Entonces, cuando uno ve que se puede tapar ese desquicio con 336 muertos, o no me acuerdo exactamente cuántos son, vos te decís, bueno, pero entonces se puede hacer cualquier cosa. Entonces te das cuenta que la historia está llena de mentiras que han progresado, que se han afianzado. O sea, bueno, son como lo de los dos PBI, ¿no? Claro, mañana se va a escribir un libro y va a decir, y se robaron dos PBI, tres PBI. Y la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo. No, y se lo llevan en bolsos, además. Se lo llevan en bolsos. Sí. Entonces, vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, sí, puede ser. Es más viejo que el mundo. Por suerte, a mí todas las... Por ejemplo, cuando decían que yo era vigilante, qué sé yo, qué me salvó, que salió el diario Nuevo Sur, que bancaba el Partido Comunista y que Eduardo Luis Duhalde me llevó a trabajar con él. Entonces, Eduardo Luis Duhalde, recordemos, el secretario de Derechos Humanos, había sido defensor junto a Ortega Peña. De los militantes del ERP, ¿eran? No, los de Treu. Sí, eran mezcladitos. Eran mezclados. O sea, yo sabía de... Básicamente eran del ERP, había de FAR y Montoneros. Y, bueno, esa es la situación. Entonces, cuando llegó este libro, ¿por qué decía todo esto? Porque me consta que la información que tengo y pongo en este libro la tenían otros periodistas. Opa. Que no sé por qué no la quisieron publicar. Es una cosa rarísima. ¿No, o sea, los dejaron o consideras que puede haber alguna...? No, no entiendo. Son documentos secretos, o sea, sí, que se habían mantenido secretos de la CIDE, que afloraron. Sí. Se afloraron gracias a los fiscales que ahora lo disolvieron. La UFIAMIA la están disolviendo. Estos documentos son los que encontraron en... Los fiscales que reemplazaron a Nisman armaron un grupo de búsqueda. El fiscal Murray, ¿no? Sí, Estela Segado, sí, que había sido la que subió los archivos, primero la Secretaría de Derechos Humanos, luego en Defensa. Sí. Una mujer muy, muy competente, muy competente. Y ellos, entrando a todos los lugares de la CIDE con mandato judicial, encontraron, muchos de ellos, pero sobre todo en un local que existía en el edificio del Pasaje Barolo, una ingente cantidad de documentación que había sido sustraída, guardada, que permite aclarar aspectos sustanciales del atentado. Quiero decirte, yo no lo revisé todo, porque es como si entraras a una montaña, a una habitación que hay una montaña de documentos, necesitas un equipo para revisarlo. Yo encontré algunos documentos gracias a alguna infidencia de los abogados de las partes que lo habían leído, pude ir más o menos rápido algunos documentos, pero hay que ponerse a investigar todo ese papelerío. Seguro. Y bueno, y esto es lo sustancial y diferencial del libro, porque permitió cerrar muchas cosas que ya estaban en el libro anterior, en el caso Nisman, Secretos Inconfesables, que ya estaban apuntadas. O sea, en el caso Nisman, Secretos Inconfesables, que si quieren y lo van a comprar en la Avenida de Mayo 1110, que es Punto de Encuentro, mencionando al Pájaro Rojo, le van a hacer 20% de descuento. Ahí, yo lo mejor de ese libro, yo creo que se demuestra fehacientemente que el Shin Bet, es decir, la contrainteligencia israelí, estuvo involucrada en el atentado a la Embajada de Israel. No así el Mossad, porque en aquel momento el presidente era Rabin, que después lo va a asesinar un extremista vinculado al Shin Bet. Claro. Vinculado al Shin Bet. El Mossad no sabía nada en aquel momento, y la policía israelí menos que menos, porque la gente que mandan acá del Mossad y de la policía israelí termina, se va puteando porque no la dejan investigar, o porque lo del Shin Bet no les dan, por ejemplo, los videos de las cámaras que había en la embajada. ¿El Shin Bet qué es? Es la contrainteligencia. Es como en Inglaterra. No, está dividido. Acá la CIDE y la AFI tienen, en teoría, las dos cosas. Sí. Lo que el espionaje argentino tiene en el exterior no es nada, ¿viste? Son gente que pasea con. Que pasa bien, que cobran dólares. Y te manda carta, ¿viste? Con alguna cosa. Pero no hay nada que no pueda ser un buen corresponsal del diario. Tal cual. Y viven bien, ¿no? No existe. Porque además, la AFI, la CIDE, son como una franquicia del Mossad y de la CIA. O sea, hacen todo lo que le dicen. Estiuso, siendo el tipo más importante del espionaje argentino hasta que Cristina lo echó, no deja de ser un chepibe de los servicios secretos israelíes. Por ejemplo, en el caso de Nisman, está bien explicado. Antes del atentado de la AMIA, por pedido de los israelíes, grabó 30.000 horas de conversaciones de la embajada de Irán, acá. Y como los iraníes hablan en farsi, es el idioma de los persas, Y él, aduciendo que no tiene ningún traductor, tenía uno, pero claro, era mucho laburo, le dio los cassettes, en aquel momento eran cassettes, dice él que le dio los cassettes a los israelíes sin quedarse con copia. O sea, che pibe, que te encargan algo, lo haces, supongo que le habrán pagado bien. Pero no lo sé. No existe. ¿Qué pasa? Que acá existe contrainteligencia e inteligencia dentro de la, de la CIDE. En Inglaterra, por ejemplo, está diferenciado. Y es el MI5, que es contrainteligencia, o sea, los que actúan dentro del Reino Unido, y el MI6, que es lo que hacen espionaje en los otros lados. En Estados Unidos también, porque la contrainteligencia en Estados Unidos la hace el FBI. Es no el FBI. La NSA. No, la NSA estaba por arriba. Por arriba de todo. Se dedica a lo electrónico, además. La NSA, además, está por arriba. Digo, la tarea humana, la tarea humana de las redes. Está muy bien esto en una serie que recomiendo siempre, porque a mí me encanta, que es Los Americanos. Ah, sí. De América. Ahí está. Lo que hacen la persecución de los espías soviéticos es el FBI. Es el FBI. Nos vamos, te aviso que estamos entonces, terminando el programa. En el caso Lehman está bien claro que fue el Shin Bet y no el Mossad ni la policía israelí. Pero en el caso de la AMIA ya no, porque ahí ya gobierna la derecha, ya gobierna Netanyahu, y entonces ya el encubrimiento es perfecto. Y además dejan menos las patas metidas, porque la embajada dejaron así, la pata con tinta. Los muertos que no aparecen. Fuimos nosotros. Claro. Pero que había unos muertos. En los dos casos, digamos, los ejecutores materiales son mercenarios argentinos, y muy probablemente lo hicieran con la alegría de que matar judíos vale doble. Claro. Porque hay una larga historia de los servicios secretos y sobre todo de la federal de antisemitismo desde que Simón Radowski mató al coronel Falcón. Desde Falcón les quedó la fijación así de que hay que matar. No, y además porque es increíble lo que ha pasado con el judaísmo, porque hace un siglo judío era casi sinónimo de anarquista, comunista, socialista. Y hoy es todo lo contrario. Sí, es verdad. Solo Netanyahu podía hacer algo así. Bueno, es lo que tenemos. Señores, es 13. ya es la una. No nos queda más tiempo. Muchas gracias, Juan, por haber venido. No, muchas para gracias. Mí es un placer. Queremos que vengas más seguido porque ya esto. Tenés que venir, Juan. Sí, tenés que venir. Tenemos que hacer un programa juntos. ¿Sabés qué? Vamos a hacer un programa juntos. Exacto. ¡Oh, Juan! Mire cómo lo miro. Bueno, ustedes ya saben. Bueno, que Gustavo, te hablan conmigo nada más. Gracias, Gustavo. Gracias. Ahora vamos, porque no hay tiempo de más, Checho, no hay tiempo de más. Nos vamos, nos vemos nos encontramos el próximo sábado a las 11 aquí en La Hora Sin Sombra, FM La Boca, solo para valientes.